A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Privilegio estar esta mañana compartiendo el mensaje con cada uno de ustedes, tratando de enlazar los mensajes anteriores acerca de gozosos en la prueba y ahora hacia una vida extraordinaria. Y realmente es que Dios nos está llamando a vivir la fe para cada uno de nosotros, y como dice su palabra, nos llama a caminar hacia más, hacia cada una de las de más de 30 mil promesas que hay para cada uno de nosotros. Y quisiera iniciar definiendo lo que dice el diccionario acerca de la fe. Dice que fe es la creencia o la confianza en la verdad. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, dice la palabra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y realmente nosotros como cristianos tenemos que ir caminando hacia un nivel espiritual sobre lo natural, sobre algo sobrenatural, dice la palabra. ¿Y saben por qué? Porque nuestra mente está regida a través de los sentidos. Y quisiera ir desglosando solamente 3 puntos para que podamos entender qué es lo que quiere el Señor esta mañana hablarnos acerca de la fe. Dice: necesitamos una renovación de la mente para aceptar la fe. Romanos 12 dice: necesitamos una transformación a través de nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es a través de los sentidos que nuestra mente entiende. Yo no puedo entender lo que no veo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no palpo. Y en la fe, mi hermano, ustedes y yo caminamos hacia lo que no vemos. Es increíble cuando llegamos hacia una cita médica, llegamos a una cita y el médico nos explica que tenemos una enfermedad a raíz de lo que hemos desobedecido o lo que hemos hecho, porque hemos comido demasiado o porque no hemos hecho ejercicio. Mis hermanos, el médico empieza a explicarnos para que nuestra mente empiece a entender qué es lo que ocurrió en nuestro cuerpo. Pero cuando esa mente empieza a asimilar todo el proceso y va llevando al conocimiento de que tenemos que cambiar para poder sanar nuestro cuerpo, ella empieza a entender. Pero cuando el médico nos da un dictamen no muy alentador y nos dice que tenemos una enfermedad terminal y que nos quedan pocos meses de vida, ¿cómo entendemos nosotros que por la llaga de Cristo mi cuerpo ha sido sanado? El médico no lo puede entender. Pero yo estoy confesando lo que dice la palabra. Yo estoy confesando lo que estoy creyendo. No lo estoy viendo. El médico me acaba de decir que me quedan unos pocos meses de vida. Pero él no entiende que yo declaro la palabra del Señor y que dice que por fe estoy declarando sanidad sobre mi cuerpo. Y si es la voluntad del Señor, será sano. Eso es lo que no podemos entender. Estamos caminando a ciegas, estamos caminando sin ver, pero creyendo y confiando que tenemos un Dios de poder y que Él lo va a hacer, porque Él es el que ha levantado a muchos, y si ha levantado a esos muchos, también nos puede hacer cosas extraordinarias a cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Cuando llega este momento, el enemigo llega a bombardear nuestra mente para que no se cumplan las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra y el enemigo llega a confundirnos y a decirnos: ah, eso ha dicho Dios de usted? ¿Está seguro que se va a cumplir? ¿Está seguro que va a realizarse el propósito de Dios en su vida? ¿Y cuánto tiempo va a tener que esperar? ¿Si cuánto tiempo hemos estado clamando por un familiar, por un hijo que tal vez ha estado en drogas, en alcohol, y no hemos visto ninguna solución? Más bien cada vez se hunde más. Pero la palabra de Dios dice y ha prometido que Él nos sacará a todos adelante y que la buena obra que empezó la culminará. Y si Él lo hace, Él lo prometió, Él lo hará. Simplemente ustedes y yo tenemos que confiar en que Él hará cosas en nosotros, pero tenemos que confesarlo, tenemos que creerlo y aferrarnos a esa palabra que Él ha dicho y recordarle al enemigo que está vencido y derrotado. ¿Cuántos de nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos y llamamos muchas veces al pastor o a líderes importantes en nuestra iglesia para que oren? ¿Y dónde ha quedado la autoridad que se nos ha sido delegada? ¿Dónde ha quedado la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como padres para imponer las manos sobre aquel hijo quizás enfermo, para declarar sanidad sobre él? Y no lo hacemos porque nuestra falta de fe es grande. ¿Saben algo? Muchas veces imponemos las manos a la ligera. Muchas veces, sin creer ni confiar en que Dios hará cosas extraordinarias, no nos atrevemos a levantar una mano sobre aquel hijo y declarar que serán hombres y mujeres de bien, que serán hombres que estarán siempre en lugares de privilegio, en obediencia, en sabiduría, en inteligencia, que serán exitosos en sus estudios, porque ni siquiera nosotros no lo creemos que ellos puedan llegar a ser tanto. Pero si ustedes y yo confiamos en ese Dios que nos ha delegado esa autoridad, que nos impide activar nuestra fe esta mañana para poder actuar y trabajar en el propósito que Dios tiene para con nosotros y para con nuestros hijos. Y saben que muchas veces han pasado personas aquí adelante y el pastor nos ha pedido que extendamos nuestra mano para que oremos por esas personas, solo los que tienen fe. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho confiados en que Dios hará en esas personas, en que habrá sanidad, en que habrá restauración, en que se abrirán puertas en todo momento para que llegue la bendición del Señor a ellos. Muchas veces no ha sido así. ¿Y saben qué? Hay un punto importante que el Señor me movió y dice: ¿cuál es mi medida de fe? La palabra de Dios dice en Romanos 3 que a todos se nos ha dado una medida de fe. Pero ¿cómo concebimos esa medida de fe? Y no es cuánta fe yo tengo, porque más adelante vamos a ver que para Dios no es tan importante la cantidad, sino el tipo de fe que usted y yo tenemos. Porque es una forma de capacitarnos, es una forma de poder actuar por gracia. Y saben, cuando Pablo hablaba a los romanos acerca de los deberes del cristiano, les decía: si usted puede enseñar por la fe, enseñe; si usted puede exhortar, exhorte; si usted puede ministrar, ministre conforme a la fe. Es un poder capacitador que se nos ha dado. Mis hermanos, yo estoy segura, totalmente segura, que cuando cada uno de nosotros inició en el trabajo que nos desempeñemos independientemente, en el caso mío, tuve muchos años de preparamiento en la universidad, pero cuando me tuve que enfrentar por primera vez a enseñar, uy, mi hermano, como hoy, me tiembla todo, absolutamente todo, porque no es lo mismo estar en un aula capacitándome que estar ya de lleno con un grupo para poder demostrar todo aquel conocimiento que tengo. Ya es diferente, pero ¿saben qué? Tengo que confiar y creer que el Espíritu de Dios que ha estado en mí me ha capacitado y me ha enseñado para poder ejecutar las cosas para las cuales me preparé. De esta forma, igual el Señor les llama a cada uno de ustedes que por fe no solamente vengan a escuchar un mensaje, que no simplemente vengan a estar quietos, porque no podemos estar quietos. Él nos llama a levantarnos, Él nos llama para que se nos han dado dones y talentos a nosotros, porque todos los tenemos. Dicen que no todos somos buenos para todo, pero sí somos buenos para algo. Y para ese algo que usted es bueno, empiece y levántese en el nombre de Jesús y empiece a actuar para empezar a ver. Y cuando usted empieza a ver que las cosas le salen bien, su fe aumenta, ¿cierto? Empieza usted a caminar en forma diferente y empieza usted a decirle a las demás personas que si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. ¿Cómo aumento mi fe? Es necesario tener fe si queremos ver la gloria de Dios actuar en nuestras vidas. Y mis hermanos, decimos con tanta facilidad que tenemos fe. Decimos con una facilidad de palabras que tenemos fe. ¿Recuerdan ustedes la palabra de aquel muchacho endemoniado que lleva a su padre ante los discípulos para que ellos lo saquen aquel demonio que había en ellos? Llegan y no lo puede hacer. Y cuando llega ante Jesús, le dice: Jesús, ten misericordia, porque he llevado a mi hijo, que ha sido atormentado desde niño por un espíritu mudo, ante tus discípulos y no han podido hacer nada. Si tú puedes hacerlo, le dice a Jesús, si tú puedes hacerlo, haz algo, porque ellos no pudieron. Y Jesús increíblemente se vuelve y le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre de este hombre se vuelve y le dice: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Saben algo? ¿Por qué había incredulidad en este hombre? Porque ya había llevado a su hijo ante los discípulos de Jesús y no había podido hacer absolutamente nada. Y él decía: si yo voy ante Jesús y este tampoco puede, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo mi hijo va a ser sano? ¿Va a ser libre? Pero Jesús reconoció que este hombre, este padre, estaba confesando algo: Señor, yo creo. Y el papá de este muchacho estaba diciendo: Señor, mi fe es débil, pero a pesar de que mi fe es débil, trabaja conmigo. Y ayúdanos, ten misericordia para salir adelante con toda esta situación. Mis hermanos, nosotros en muchas oportunidades tal vez hemos flaqueado y hemos confesado: Señor, también mi fe es débil. Pero si en esta mañana ustedes y yo reconocemos y le pedimos perdón a Dios por esa falta de fe y le decimos: Señor, aumenta nuestra fe, Él simplemente se basta con esa confesión que ustedes y yo hagamos. Necesitamos esa porción de fe. Y vean que el Señor no le dijo: qué grande que es tu fe, porque él estaba reconociendo que era muy poca, pero para Jesús le fue suficiente el que confesara que necesitaba de él para que le fuera hecho su milagro. Si Dios, hay una frase muy importante que me gustó y quiero compartir. Si Dios lo ha prometido y usted puede creerlo, usted puede tenerlo. ¿Me oyó? Si Dios lo ha prometido y usted puede creerlo, usted puede tenerlo. Mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. Él lo prometió, pues Él lo hará. ¿Cuándo? En su tiempo. En prédicas anteriores hemos escuchado cómo tenemos que estar gozosos en la prueba y tenemos que caminar, y hemos caminado por desierto, ¿cierto? Pero hemos tenido que pasar por ahí para una preparación, porque el Señor ha necesitado transformar esa mente que se rige a través de los sentidos para que lleguemos a entender en forma sobrenatural cómo es su actuar en nuestra vida y dejemos de caminar por vista y empecemos a caminar por fe. Y esa es la fe que el Señor quiere que desarrollemos ustedes y yo en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en mañanas de testimonios cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida de personas en diferentes áreas, en lo económico, en lo familiar, personas que se han consumido en la droga o en el alcohol, que han destruido sus familias, sus matrimonios, sus hogares por diversas razones? Pero han venido, Misael y Lorena han traído a personas y un grupo de personas que trabajan con ellos, han traído a personas donde dan testimonio del poder de Dios y creen que la fe que en un momento se les activó, porque es eso, es activar la fe, y el Señor tuvo misericordia y bastó ese gramo de fe para que Dios hiciera cosas grandes en ellos. Nosotros todos estamos invitados a traer personas de afuera que no conocen a Jesús, que no tienen esperanza, que creen que son tan malos como realmente somos, pero que Dios en su amor infinito ha tenido tanta misericordia y ha derramado todo su amor para nosotros y ha dicho, si usted cree, todo le es posible. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí e invitamos a esas personas a estas mañanas de testimonio? El domingo anterior escuchamos un testimonio, cómo Dios transformó la vida de ese hombre. Y cada uno de nosotros somos vivos y tenemos que confesar cuánto Dios ha hecho en la vida de nosotros, ¿sí o no? Todos los días hace cosas grandes, todos los días el hecho de que usted abra sus ojos, ya el Señor hizo cosas grandes en su vida, porque por nosotros mismos no pudimos abrir nuestros ojos. Él se plació en que ustedes estuvieran aquí y le conocieran, pero Él estaría todavía aún más feliz si nosotros trajéramos a esas personas que están fuera y no le conocen y que piensan que para ellos no hay esperanza. Pero usted que conoce de las promesas del Señor y se apropia de ellas, dígale, para usted también hay esperanza y para usted también hay algo importante allá en el reino de los cielos que le espera. Pero simplemente tenemos que traerlos y escuchar ese testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que crece la fe cuando escuchamos de su palabra. ¿Entienden lo que les digo, mis hermanos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando ustedes y yo declaramos esas promesas de las cuales creemos y nos aferramos, las otras personas dirán, si pudo hacerlo con estas personas que no, nadie daba nada por ellos, también lo va a hacer conmigo. ¿Es que acaso somos diferentes? ¿Es que acaso estamos con otro tipo de sangre? El Señor tiene misericordia tanto para con ellos como para con nosotros. Simplemente tenemos que empezar a caminar y a dar de nuestra parte para empezar a ver las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que la fe crece también al obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿recuerdan el pasaje donde estaba el centurión romano y uno de sus siervos estaba enfermo y le mandó a llamar a Jesús y le dice, Señor, ven porque necesito que uno de mis siervos sane? Pero cuando Jesús estaba cerca, él mismo envió a uno de sus siervos y le dice, ni siquiera te acerques a mi casa porque no soy digno, ni siquiera yo de estar ante tu presencia, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, maravillado de ver a aquel hombre, le dice, ni aún en la casa de Israel he conocido a un hombre con tanta fe. ¿Saben algo? Él reconoció el poder que había en Jesús. Él reconoció que tenía poder para sanar. Y ustedes y yo también reconocemos que en Cristo Jesús y a través de su palabra hay poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para cambiar las cosas. Pero ¿cuántos somos realmente capaces de activar esa fe con una convicción total en que Jesús hará el milagro? Él simplemente le hizo, sea como quieres, y aquel siervo fue sanado. Es importante, mis hermanos, que ustedes y yo caminemos en esa fe y nos dirijamos hacia esa fe. El último punto dice, ¿cómo camino en fe? ¿Creyendo la palabra de Dios? Sí. Y quisiera que fuéramos al pasaje de 1 de Samuel 1, 17 y 18. Samuel 1, 17, 18. Parafraseo la palabra para llegar hasta aquí. ¿La tienen, mis hermanos? Dice, ¿recuerdan que Alcana tenía dos mujeres, Penina y Ana? Y Penina le había dado hijos a Alcana, mientras que Ana no podía. Ana era estéril, no podía darle hijos, y esto la acongojaba terriblemente, porque Penina la traía, pero a monte, ¿ah? Siempre se burlaba de ella y le hacía mofa de que no le había podido dar hijos a Alcana. Y esto la había hecho dejar de comer, había hecho que llorara angustiosamente, y ellos se acercaban todos los años al templo a ofrecer sacrificio. Y este año Ana se acercó al templo y derramó su corazón ante el Señor, y tanto así que leo para ustedes el 14, desde ahí dice: entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Porque pensó que Ana se había pasado de copas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Mis hermanos, Ana creyó en lo que le había dicho el profeta: hágase como el Dios de Israel ha declarado. Oiga, mis hermanos, y yo me imagino que Ana se levantó de donde estaba postrada en el templo y ya caminaba sosteniéndose las caderas, ya caminaba con antojos, ya caminaba creyendo que sus caderas se ensanchaban y empezaba a sustentar a aquel hijo que todavía no estaba en su vientre, pero que por fe ella se acercaba y creía que lo iba a concebir. ¿Cuántas mujeres en este lugar, y yo conozco varias, que el médico les dijo que no podían tener hijos? ¿Y saben qué? Esas mujeres derramaron su corazón delante del Señor. Y cuando Ana se acercó a su esposo, Dios se acordó de ella y la hizo concebir un hijo. Igual esas mujeres que están en esta congregación derramaron su corazón delante de Dios y le dijeron los médicos que no podían tener hijos, y hoy por hoy están chineando un bebé. Ese es el poder que hay en ellas. ¿Por qué? Porque hubo un diagnóstico que se les dijo que no se podía, pero ellas dijeron: tengo un Dios de poder que todo lo hace, al cual yo sirvo y he derramado mi corazón, y él se acordó de esta sierva y pudo engendrar un hijo. No son grandes las cosas y las maravillas que hace Dios, no son grandes y transformadoras de vida para cambiar una nación completa. Mis hermanos, empecemos creyendo que puede cambiarme a mí. Y cuando yo crea que me puede cambiar a mí, va a empezar a cambiar mi familia, y va a cambiar mi comunidad, y va a cambiar mi país, y va a cambiar una nación y el mundo entero. Pero yo tengo que confesar lo que dice su palabra. Esperando también, ¿cómo sigo caminando en fe? Esperando el tiempo de Dios. Y el pastor hablaba al inicio de cómo Abraham había obedecido cuando fue sacado de su tierra. ¿Hacia dónde se dirigía? No sabía. No sabía hacia dónde iba, pero él únicamente sabía que si Dios lo sacaba de esa tierra, lo iba a llevar. ¿Y saben qué? Para un lugar mejor. Abraham no debilitó su fe ante la realidad de su edad, ni la esterilidad de Sara, ni al entregar a su hijo en sacrificio. Les digo algo, cuando aún se le había anunciado a Abraham que le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿ustedes creen que Abraham no añoraba esa promesa constantemente? Y fue hasta que fue muy anciano, y cuando ya no había esperanza de que naciera ese hijo, fue que se le dio la promesa. ¿Cómo? Y usted diría, si ya Sara ha pasado su periodo fértil, cuando ya Abraham era un anciano, casi de 100 años, ¿cómo va a tener hijos? Pero saben, Abraham nunca dejó su fe, nunca se debilitó. Él creyó firmemente en que Dios lo haría, y Dios lo hizo. Y aun cuando fue a entregar a Isaac en sacrificio, Él dijo: Señor, yo no sé cómo, pero si mi hijo muere, tú tendrás el poder de levantarlo de entre los muertos para hacer que mi descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Entregar a nuestro hijo en sacrificio después de una promesa de que el Señor nos ha dado y seguir confiando firmemente en que Dios lo hará. ¿Podemos o no podemos confiar en que tenemos un Dios que cumple sus promesas? ¿Cuánto tiempo cree que esperó Abraham? ¿Cuánto tiempo cree que tuvo que aguardar para ver sus promesas cumplirse? Le dio un hijo después de muchos años, lo sacó de su tierra y aún así en sacrificio de corazón le entregó a Isaac para ser sacrificado, y únicamente la mano del Señor fue que le detuvo para que él no lo matara, porque lo iba a hacer. Él creía firmemente que Dios le iba a levantar. ¿Cómo? No importa cómo. E igual esa es la fe que ustedes y yo debemos de tener, confiar. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, pero Él prometió que lo haría. Él prometió que lo haría, y dice que la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él simplemente mueve el corazón de quien tenga que moverlo para que la bendición llegue a ustedes y lleguen a mí. Y sé que todos tenemos testimonios que dar acerca de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Saben otro punto que me hace a mí caminar en fe? Reconociendo el poder de Dios, reconociendo que hay autoridad, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él no se inmuta, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si yo lo confieso, mis hermanos, Él va a hacer para que en mi vida y en la de ustedes y en toda la familia que está a nuestro alrededor llegue un día a conocer también de esas promesas y se apropien. Pero si nosotros no somos evangelizadores, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a hablar a aquel que no ha conocido? ¿Cómo vamos a llegar al corazón de todas esas personas que no conocen de las promesas, y nosotros que decimos aferrarnos a ellas no las damos a conocer? Recordemos el norte hacia el cual nosotros nos dirigimos. Aferrémonos a cada una de esas promesas. Yo estoy segura que usted ha recibido promesas del Señor, amén. Ha recibido promesas en las cuales está todavía esperando. ¿Recuerdan la palabra de los 10 leprosos? Cómo ellos se acercaron a Jesús estando en el camino, y aún estando de lejos le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús simplemente les dijo: vayan, muéstrense hacia los sacerdotes. Mis hermanos, ellos no recibieron la sanidad inmediatamente. Fue cuando empezaron a caminar que vieron que sus cuerpos estaban sanos, y uno de ellos se devolvió a darle las gracias. Muchas veces nosotros es en el al obedecer la palabra de Dios es que empezamos a ver los milagros realizarse en medio del camino. Pero tenemos que caminar, tenemos que dar pasos, tenemos que avanzar. Y ¿saben lo que ocurre? Que muchos de nosotros a veces nos cansamos, damos media vuelta, y tal vez la bendición estaba un paso más. Era un paso más lo que necesitábamos, pero el enemigo vino a confundir, porque él es el padre de mentira, y vino a robar la bendición que Dios tenía para nosotros. Pero Dios tiene misericordia. Él simplemente sabe lo que nos toca entonces: volver a empezar, volver a caminar, volver a creer, volver a depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en eso que nos había arrebatado el diablo. Creemos que hay un Dios que se nos acerca con un amor infinito. Creemos que hay un amor eterno y que ha preparado para nosotros un lugar especial en el cielo. Pues para aquí también. No tenemos que morir para recibir grandes cosas y favores del Señor, si en esta tierra los recibimos todos los días. Empiece a obedecer lo que dice la palabra y empiece confiadamente a caminar, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no podamos percibir muchas cosas. simplemente igual que Abraham, yo camino, Señor, para dónde, no importa, yo te guío, sigue mis pasos y yo te llevo de la mano. ¿Acaso que la mano del Señor se ha detenido a favor nuestro? ¿Acaso que los ojos del Señor se han apartado a pesar de todas las circunstancias de nuestro pecado y nuestra inmundicia? No se ha alejado de nosotros y hasta el sol de hoy nos ha sostenido. No se ha apartado de Él nuestro favor. Creamos firmemente en que Dios es bueno para con todos y que si nosotros nos aferramos a su palabra, confesamos sus promesas y nos apartamos del camino que Él ha trazado, esa senda que nos dirige al Padre, seremos realmente afortunados en confesar cada una de esas promesas y confesarle a los otros que para ellos también hay esperanza. En esta mañana necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, mis hermanos. Para empezar a pensar como Cristo, necesitamos esa renovación de la mente. Porque si hemos estado caminando por vista, es el momento para empezar a caminar por fe. Es el momento en que tenemos que alejarnos y explicarle a la razón que no es a través de los sentidos, sino es por lo que dice la palabra, por lo que yo me tengo que guiar. Hoy necesitamos empezar a caminar verdaderamente creyendo la palabra, esperando un tiempo, reconociendo su poder, declarando sus promesas y aferrándonos a ellas. Saben, a mí me ministra realmente una alabanza que dice: alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá, más allá. Y nuestros ojos naturales se limitan a ver lo que está aquí en la cerca. Pero extienda su vista al horizonte y permita ver todo lo que Dios tiene para usted un poco más allá. Y dejemos que nuestros ojos naturales se extravíen, porque realmente no podemos ver la bendición que Dios tiene para nosotros si no podemos verlo con ojos naturales. Señor, pon colirio en nuestros ojos. Pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver esa majestad, esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy es un día importante para tomar decisiones. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir caminando por vista? ¿Vamos a seguir dando pasos a través de la razón, de los sentidos? ¿O vamos a permitirle al Espíritu de Dios que venga a activar nuestra fe y empecemos a hacer las cosas a las cuales hemos sido llamados a hacer? Realmente yo les invito para que transformemos nuestra mente, como dice la palabra, porque dice que al que cree todo le es posible. E igual como aquel padre cuando presentó a su hijo, declaremos, si es nuestra fe débil, reconozcamos y digámosle: Señor, hemos fallado en esto, aumenta nuestra fe para poder ver todo lo que tú tienes para mí. Aumenta mi fe para poder guiar a mi casa, a mi familia, en mi trabajo, y poder llamar las cosas que no son como si fueran. Yo les agradezco realmente el tiempo que me han prestado y que realmente sea Dios haciendo en cada uno de sus corazones y transformándolos en forma realmente sobrenatural, que es como Él hace las cosas. Muchas gracias. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.